una frase que ya está recontra quemada, pero no importa, lo voy a decir. Nosotros, acá arriba, si ustedes no somos nada, nada de nada. Quiero agradecer mucho también a Nazarena, que hizo muchísimo por todo esto. Muchísimas gracias a mi esposa, a mis hijos que me aguantan cuando me voy de gira. Se lo merecen. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Esto es lo nuevo y esto es... Síganme libre. Quiero verte, ni de noche ni de día, y yo te contesté.